que el destino deje ya de reírse de ti. Que hagas lo que hagas, todo salga bien. Todo es diferente cuando caes de pie. Por una vez te atreves a soñar. Por una vez vas más allá. Has deseado ser algo más que una idea loca de alguien que no quiere esperar. Despertarte sin tener que correr sobre un viejo muro de sueños que no puedes romper. Por una vez te atreves a soñar. Por una vez vas más allá.